el encuentro del guitarrón chileno en Pirque 2015. Así que por favor, acérquense, tomen sus ubicaciones para dar comienzo a este evento. A la vez, a todos los participantes de este encuentro, guitarroneros, invitados, por favor apostarse al lado del kiosco que está junto al escenario para dar comienzo. Que se acerque don Juan Pérez Ibarra, la familia Madariaga, los muchachos de la décima orquesta, nuestro amigo Hugo Varela que viene de Valle, Nelson Moreno, nuestra amiga Constanza, César Guapaya y Honorio Rivera. Don Juan Pérez. Juan Pérez, Hugo Reyes, Nelson Moreno, Hugo Varela. Al escenario, por favor.